Hola, un saludo especial. Te habla Jairo y hoy estamos aquí con Marcela después de un largo tiempo de receso de actividades virtuales. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Jairo, feliz año. Lo mismo para ti, un feliz año. De nuevo, retomando aquí nuestra actividad virtual en este espacio en serlibre.esasidesimple.com. Mucho por reflexionar. No, normalmente los ciclos cuando terminan, especialmente el ciclo del año nuevo, es un momento de reflexión, de hacer evaluaciones, de proyectar, de visualizar y también de tomarse un descanso. Y eso fue realmente lo que nosotros hicimos en este espacio. ¿Qué nos puedes compartir, Marcela, respecto a eso? Pues mira que hablando de reflexionar, definitivamente sí es importante que reflexionemos en este cierre de año, en este terminar de 2010 y en la apertura del 2011, porque hay grandes cambios y características bien diferentes de cada año, ¿no? Este año 2011 corresponde, según los chinos tienen una teoría, me parece muy válida, y es que cada año está regido por un animal diferente. Son 12 animales, entonces se va rotando este ciclo. Y el año pasado, el año 2010, correspondió a la energía del tigre. Y si lo analizamos y si reflexionamos al respecto, como dices tú, nos vamos a dar cuenta que en realidad fue un año bien fuerte. La energía del tigre es una energía feroz, una energía salvaje, una energía poderosísima, pero una energía sin compasión. Fíjate que el tigre no lo piensa un segundo, ¿no? Simplemente ataca con sus garras bien afiladas y pues se nutre, se alimenta. Entonces, la energía del 2010 es precisamente para que nosotros los seres humanos sintamos esa energía tan fuerte y reflexionemos. Es para recapacitar acerca de cómo estamos viviendo nuestra vida y cómo estamos tratando a los demás y cómo estamos tratando a la tierra. Por eso la tierra habló tan duro el año pasado. ¿Y este año qué energía hay? Este año estamos comenzando. Fíjate que decir feliz año en este momento no es que estemos atrasados en noticias, al contrario, estamos es actualizadísimos porque estamos arrancando el año nuevo chino, que fue el iniciando febrero. Entonces estamos en pleno año nuevo del año de la liebre, el año del conejo. Fíjate que el conejo ya tiene una connotación diferente. Por ejemplo, ¿a ti qué te llega cuando te digo conejo? ¿Qué tipo de energía te llega o qué idea, qué tienes dentro de ti que conectes con el conejito? Algo tierno, blanquito. Es cierto, ternura es lo primero que le llega a todo el mundo. Ternura, suavidad, agilidad, bondad, flexibilidad, frescura. El conejo es un animal fresco, descomplicado, no es un animal feroz. Es un animal que, claro, por supuesto, se alimenta también, pero de una manera completamente diferente, ¿no? Es un animal alegre, un animal pacífico, lleno de gracia. Además lo conectamos con la fertilidad, ¿no? Los conejitos están conectadísimos con la fertilidad. Y fíjate que los huevos de Pascua también tienen que ver con el renacer, ¿no? Con la celebración después de Semana Santa, la semana de Pascua, pues. Entonces es renacimiento. Esa es la energía que está bañándonos o que nos acompaña en este 2011. Este 2011 es un año muy, muy, muy especial, muy mágico. ¿Te acuerdas en la conferencia, en la charla que tuvimos sobre el portal 1111, todo lo que hablamos al respecto? Sí, estaba aquí viendo, recordando que el año chino es un año que está basado en una celebración de lunisolar, o sea, tiene que ver con la primera luna nueva o luna llena en febrero. No, no recuerdo muy bien si es luna llena o luna nueva, creo que es luna nueva. Creo que sí. La segunda luna nueva después del solsticio de invierno, creo que es una cosa así, Sí, exacto, porque que viene siendo el solsticio de invierno, viene siendo 21, 22 de 21 de diciembre. diciembre, fue el 21 de diciembre. Eso. Y la segunda luna nueva viene siendo aproximadamente 2 meses lunares después, o sea, 56 días después, que viene siendo a mediados de febrero, entre febrero primero y febrero 15 aproximadamente. Entonces está viendo aquí las fechas. Por ejemplo, el año pasado fue el 14 de febrero, este año fue el 3 de febrero, el próximo año es el 23 de enero. Entonces tiene una connotación bien interesante. Yo la verdad no conozco mucho, pero sí tiene sentido porque el año gregoriano de 365 días es un año fijo, y los años basados en calendarios lunares son más exactos en cuanto a que reflejan una realidad más ajustada a lo a lo, una realidad real. Bueno, suena Una realidad redundante. real, sí. Sí, es más ajustado a los A los ciclos ciclos de la naturales. naturaleza, del Exacto. cosmos, claro. Exacto, Fíjate el entonces. calendario maya, también era un calendario exacto, basado en el sol, ¿no? El año maya creo que es de... El año maya es en julio, creo que Sí, mayo. pero los días son... también son meses lunares. Son 300... No, no recuerdo. Bueno, yo una vez estudié calendario maya. Son 360, creo, y hay unos días de lapso, de ajuste, que son entre 5 y 7. Que No, son no. para reflexionar precisamente, son esos días para hacer para relajarse y hacer un inventario. Ese es Sí. el sentido del final de cualquier ciclo. Sí, hacer conciencia y poner en la balanza, ¿no? Sí, exacto. Súper, súper. Exactamente. Bueno, Relajarse. y nosotros también hicimos conciencia y pusimos en la balanza, Sí. especialmente respecto a lo virtual. Fue una experiencia bastante interesante. Iniciamos, si mal no recuerdo, en mayo, Marce. Yo estoy un poquito perdido. Sí, como en sí, ay, oye, es que el año están pasando los meses tan rápido, el tiempo está, bueno, la aceleración del tiempo, entre otras curiosidades, es parte de los síntomas de este cierre de ciclo, ¿no? Sí, Este, entonces iniciamos está todo nuestro... pasando a mil. Sí. Pues ahora yo tengo una teoría también respecto a eso, y hago un pequeño paréntesis, y es que hoy en día hay más cosas, o sea, son tantas las opciones de hacer que inconscientemente queremos o estamos haciendo tanto que el tiempo no nos alcanza. Antiguamente el hacer era muy limitado. El Sí. solo hecho de que exista la tecnología hoy en día, estamos inmersos en tecnología, no sé, en mi caso, por ejemplo, el 80, el 70% de mis actividades giran en torno a tecnología, pero hace 50, 60 años, la actividad de una persona, no sé, el promedio era producir en jornadas de 6, 8, 10 horas, Sí. el resto del tiempo... No sé, compartir en familia, pasear, o sea, el hacer era más simple, más sencillo. Entonces, no sé, eso es una teoría como que tengo un poquito ahí en el remojo Hay que para evaluar. reflexionar al respecto, ¿sabes? Y ese es un tema bien interesante que podemos empezar a trabajar dentro de nuestros nuevos proyectos. ¿Qué tan favorable y para nuestra evolución real, la evolución real, no la evolución tecnológica, sino la real, es apropiada el uso de la tecnología que estamos dándole los seres humanos ahora? Un tema bien Sí, interesante. poner en la balanza, ¿no? No todo Poner en la es... balanza, exactamente. Este es un año de poner en la balanza las cosas, precisamente. ¿Sí? El 11 tiene que ver con eso también. Bueno, El equilibrio, ¿no? sí. Bueno, este año vamos a hacer varios cambios. Entre los cambios que vamos a... O que vamos a compartir, primero vamos a actualizar el diseño de la página, también el enfoque. Ser Libre nació con un enfoque muy orientado a tema ángeles, pero si se dieron cuenta y tuvieron la oportunidad de seguirnos ya sea en las conferencias gratuitas o en los talleres especializados o en el ciclo virtual, tema ángeles es un sinónimo también de crecimiento y autoconocimiento. Es una forma de muchísimas que hay de ser mejores personas, de dar un sentido a la vida, de tener plenitud en los diferentes escenarios de nuestras vidas, y que fue lo que me atrajo en su momento a Marcela, ¿no? Que yo conozco mucho un enfoque que se llama las enseñanzas de Abraham, y es muy similar a lo que Marcela proponía desde el punto de vista ángeles. Entonces, siendo prácticos, el término o el concepto que haya detrás realmente no interesa, siempre y cuando pues ese concepto, ese término, ese enfoque genere un proceso de autoconocimiento y crecimiento. Entonces, uno de los cambios que vamos a hacer este año es el enfoque va a ser un poco más amplio, no va a ser solo tema ángeles, eso se van a dar cuenta en la página. Y curiosamente, o coincidencialmente, ese es un proyecto que Marcela también venía desarrollando paralelamente a esto, perdón, y en próximos días o semanas, no sé, Marcela también va a compartir un nuevo espacio virtual donde va a manejar pues un enfoque muy propio ya de Marcela. Independientemente de que Marcela tenga su propio espacio, pues vamos a seguir aquí compartiendo información. No va a ser tan seguido las conferencias virtuales como tal o los talleres especializados. Eventualmente sí vamos a hacer, pero no van a ser tan seguidos. Pero Marcela sí nos va a acompañar de forma periódica con reflexiones en audio. Eso ya es algo que decidimos, que Marcela también quiso desarrollar y emplear. Y ese es así como a grandes rasgos el panorama de lo que viene en Ser Libre y con el nuevo espacio de Marcela. Eso es como mi presentación. Marcela, no sé si tú quieras ampliar algo respecto a esto. No, pues básicamente has como compartido lo que hemos reflexionado precisamente y la idea sí es como crear un espacio de conciencia, o sea, vamos a seguir trabajando igual en todos los proyectos que podamos hacer virtualmente para que tenga acceso o pueda tener acceso más gente, ¿no? Entonces, la limitación de los presenciales, pues es que por ahora los hacemos únicamente en Bogotá. Entonces queremos expandir esto y llegar a muchísimas personas. Entonces seguiremos aportando nuestro rayito de luz para eso. Pero lo que tú compartes de esta nueva experiencia que vamos a tener es que lo que yo he querido hacer hace un tiempo es ayudar a las personas a comprender cuál es el propósito de lo que está sucediendo en este momento en nuestro planeta. Todo lo que sucede a nivel planetario nos afecta a nivel individual. Todos somos parte del mismo proceso, solo que lo vivimos, lo experimentamos y lo percibimos de una manera diferente, con resultados diferentes por consiguiente para cada uno. Pero es muy importante empezar a comprender eso. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con frecuencia, ojalá semanalmente, uno o varios temas de interés mundial, sabiendo que eso definitivamente nos afecta y nos compete a todos a nivel individual. Entonces vamos a divertirnos mucho comprendiendo el lado iluminado de las experiencias aparentemente oscuras o sorprendentes, no necesariamente oscuras, sino a veces sorprendentes. Entonces creo que va a ser algo bien especial. Va a ser un regalo de corazón que vamos a darle a las personas que quieran seguir con nosotros y bueno, y entre todos empezar a hacer los cambios que ya necesitamos con conciencia. Ya no más intención, ya es tiempo de la acción. Este es un año de acción. Pero acción suavecita, como el conejo, más fácil. Para quienes tienen ya herramientas que les permiten centrarse, equilibrarse, estar más conscientes, herramientas de reflexión, herramientas de sanación, que ha sido el propósito, ¿no, Jairo, que hemos tenido con este espacio? Brindar herramientas de eso, precisamente, de reflexión, de conciencia, herramientas de dirección, herramientas de claridad, de sabiduría, de liberación, de soltar, de empezar a soltar todo lo que está obsoleto, todos esos sistemas de creencias tan arraigados que tenemos todos los seres humanos que nos acercan tanto al sufrimiento, a la lucha y al conflicto. Ya no más, ya es tiempo de empezar a soltar eso. ya, es que ya tenemos que hacerlo. Entonces, hacerlo conscientemente y acción. Hay que actuar. Ya fue el tiempo de nutrirnos a otro nivel y de hacer procesos internos, pero ya es tiempo de empezar a actuar. Entonces, vamos a crear mucha conciencia en este espacio, en este 2011. Qué rico. Ok, perfecto. Bueno, que también hemos detectado interesante, las personas, hemos recibido muchos, muchos comentarios de preguntas relacionadas con tema ángeles, con temas conferencias. La verdad, por cuestiones de tiempo, algunas las contestamos, otras quedan ahí en el tintero en remojo. Pero la idea es también a partir de los espacios que Marcela va a compartir periódicamente a través del audio, como dar una orientación a aquellas inquietudes que se presentan. La invitación es pues a seguir haciendo, a seguir compartiendo preguntas, inquietudes, sugerencias. No se pretende dar una respuesta puntual a cada una de ellas porque pues la misma mecánica o la misma operativa de de lo virtual, de un correo electrónico, de contestar, pues no da para eso, o sea, pero sí permite de pronto orientar o sugerir un camino o una opción, y eso es lo que pretendemos con este nuevo espacio de Marcel. Entonces, la invitación es a que nos sigan compartiendo sus inquietudes, las preguntas, las dudas, surgen muchas. La verdad, algo que me di cuenta es tenemos una predominancia hacia algún hemisferio izquierdo derecho. Normalmente los que preguntamos más somos muy hemisferio izquierdo, los que sienten o vivencian más son más hemisferio derecho, es más una conexión con el sentir. Independientemente de cuál sea, pues la invitación es a compartirlo y pues habrá una respuesta que también es un enfoque pues muy muy personal y muy particular, y una sugerencia, porque realmente el quien sabe el mejor camino a seguir es cada uno de nosotros, solo que a veces no nos damos cuenta de eso. Pues Marcela, como bien les dijo, va y continúa con sus talleres presenciales en la ciudad de Bogotá. Las personas que vivan en Bogotá y pues que tengan oportunidad de asistir, pues es una invitación interesante, es una oportunidad interesante. Quienes no vivan en Bogotá o en Colombia o no tengan la posibilidad, ya sea por agenda o por cuestión de desplazamiento, pues compartir qué les gustaría conocer o qué les gustaría desarrollar. Actualmente pues tenemos varias grabaciones de varios espacios virtuales que realizamos el año pasado. Vamos a organizar eso un poco mejor, pues porque hay varias personas que no conocen, se enteraron de una, no saben que surgió otra de un tema, entonces eso también se va a organizar un poco mejor para que el acceso pues sea más claro y más fácil en cuanto a determinar si esa información puede ser útil en algún momento y en algún proceso personal de cada quien. Bueno, eso es como a grandes rasgos lo que vamos a encontrar este año. De todos modos, esto es algo muy dinámico, está sujeto a cambios, a mejoras. Entonces, todas esas ideas o sugerencias que tengan pues son bienvenidas. Marce, no sé si nos quieres compartir alguna reflexión a tener en cuenta para este 2011, pues aparte de lo que desarrollaste muy bien en la conferencia el año pasado, pero sí como algún tip o alguna sugerencia interesante para aprovechar la energía de este año nuevo que tiene unas connotaciones interesantes. Bueno, dos cosas. Mira, en el encuentro presencial que hicimos a principios de año aquí en Bogotá, que es el encuentro de los propósitos precisamente para el 2011, la conclusión en realidad es que debemos hacer un firme propósito de relajarnos y hacer el inventario, como decíamos ahora, de qué nos trajo el año pasado, comprendiendo que fue una energía fuerte y que lo que pertenece al pasado no necesariamente se debe repetir en el futuro, que es un miedo que en este momento está generalizado. Mucha gente en este momento en el planeta está vibrando en miedo. ¿Qué es lo que se viene? Si el año pasado fue así, este debe ser peor todavía y arrancamos con guerra en Egipto, pues entonces imagínate todas las cosas y tormentas y todo lo que ya sabemos que Conflicto, todavía no hay guerra. conflicto. Bueno, sí, conflicto interno. De gente que ya no quiere seguir como como estaba, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, reflexionar acerca de eso y tener, empezar a centrarnos y a sentir con certeza, no a pensar, porque la mente en este caso nos traiciona fácilmente, porque vemos un noticiero y pues se alimenta la mente únicamente. Entonces es importante el equilibrio, sí, la mente, por supuesto, claro que sí, hay que tenerla muy en cuenta, pero también hay que tener esa certeza dentro de cada uno de nosotros que en este año y en lo que viene de ahora en adelante, las cosas empiezan de una forma un poco de pronto más clara a ponerse en su lugar, las cosas a acomodarse en su lugar. Entonces un propósito importante es saber eso, cómo va a pasar eso y qué tendrá que pasar para que eso se dé. No debe importarnos tanto, que eso es lo que nomás nos desestabiliza. Y concentrarnos en los procesos individuales, sabiendo y repito que lo que está pasando a nivel planetario es un espejo que nos está ayudando a ver dentro de cada uno. El año 2011 es perfecto para eso. Estamos en el pleno salón de los espejos, como decían los mayas en una de sus profecías, que entraríamos al cierre de este ciclo de evolución en lo que ellos llamaron el salón de los espejos. Ahora más que nunca están clarísimos esos espejos. Es decir, los hemos venido limpiando a través de experiencias a veces no tan agradables, de conflicto interno y de sufrimiento. Los hemos venido limpiando y ahora se está viendo y se va a empezar a ver cada vez más claramente qué es lo que tenemos que aprender de todas estas experiencias y cómo debemos hacer unos cambios reales, que sean permanentes, que sean profundos dentro de cada uno de nosotros. Y para eso nos ayuda la energía del conejo. Definitivamente el consejo para este año es, tenemos que tranquilizarnos, tenemos que conectarnos con la energía del conejito, tenemos que ver un conejo. Qué rico observar un video de un conejo y si se puede en vivo y en directo mejor todavía y tocarlo, estimular todos los sentidos con esa amorosa energía del conejo y empezar a llenarnos de eso. Cuando tengamos algo que nos saque el tigre que hay en cada uno de nosotros, porque lo hay indudablemente, pensemos por un segundo, ahí sí utilicemos la mente que es valiosísima para ciertas cosas, en ese caso nos sirve. Pensemos, visualicemos la imagen de un conejo y decidamos actuar más bajo la energía de la bondad amorosa, inteligente, porque el conejo es bondad amoroso, inteligente, y hacer las cosas con más calma. Sin embargo, los procesos que vienen son muy fuertes, de todas maneras, siguen procesos rápidos, muy rápidos, como el conejo. Fíjate que el conejo, tú dices, y por eso precisamente hay un dicho que es lo más cierto, ¿no? La sabiduría popular. Cuando menos piensas, salta la liebre. Así va a ser el 2011. Así pinta el 2011. Movimientos, movimientos. O sea que hay que estar muy tranquilo para que esos movimientos no nos afecten profundamente. Hay que comprender que estamos fluyendo, fluyendo, fluyendo y que hay cambios, cambios, cambios, pero que si lo tomamos con más calma, pues esos cambios se van a asimilar muchísimo más fácilmente. A fresquearse como el conejo, es el consejo. Ok, perfecto. Bueno, Marce, entonces yo creo que pues este es un pequeño audio, un pequeño podcast donde compartimos lo que viene. Ya más adelante Marcela nos va a sorprender y acompañar con sus reflexiones periódicas. Y también les estaremos informando del nuevo espacio de Marcela, también para que lo tengan presente. Entonces, un abrazo, muchas gracias por compartir este espacio nuevamente. Es muy rico volver a grabar después de un receso casi de 2 meses larguitos. Sí, esas vacaciones estuvieron muy, muy largas y muy, bueno, pero muy productivas. No, pero eso está bien también. Hay que. La Equilibrio, equilibrio. naturaleza son ciclos. Sí, Entonces hay está bien. ciclos de. Y eso uno lo ve a todo nivel. ciclos de alta, ciclo de baja, ciclo de productividad, ciclo de descanso, ciclo de reflexión, etc. Bueno, hay muchos ciclos. Eso está bien. Y uno Sí, tiene que eso. ser coherente también con eso. Bueno, Marce, entonces un abracito, seguimos en contacto, un abracito a cada uno de las personas que nos escuchan y hasta una próxima oportunidad. Yo me despido y te dejo con Marcela. Bye. Gracias, Jairo. Qué rico de verdad retomar esto. Es muy gratificante. Es muy agradable saber que podemos llegarle a tantas personas. Entonces, bueno, pues simplemente reafirmo todo lo que tú dices. De corazón esperamos que sigas con nosotros y que ese año que comienza sea definitivamente el que te ayude a cumplir con todas esos sueños. El 2011 es un año para co-crear, es decir, para crear conscientemente y no ser ya más seres humanos que estamos en piloto automático. Entonces es hora de retomar el poder. Espero que reflexiones al respecto y que sigas con nosotros con tu corazón y tu mente abiertos. Allí estaremos para llevarte todo lo que esté en nuestras manos. Muchas gracias y un gran abrazo de luz, de alegría y de frescura para este 2011.